Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 19 de diciembre. En 1879 nace el poeta, educador, abogado Manuel María Sánchez, hijo del escritor Quintiliano Sánchez Rendón. Es el autor de la letra de la canción Patria, marcha insignia del gobierno del economista Rafael Correa. En 1879 nace en la población La Asunción, Bolívar, el poeta, periodista y diputado, además de profesor Carlos Alberto Flores. Escribió la letra de los pasillos Cenizas del Corazón, con música de Francisco Paredes Herrera. Alma herida y Lirio de amor, con música de Nicasio Zafadi, éxito de Olimpo Cárdenas. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.